Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Y damos. Hola, hola, hola. Muy buenas, regulares, malas, ya veremos cada uno como esté en base a lo que está por venir, porque estamos ante el nuevo capítulo de La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hablamos de la actualidad más inmediata del club, que pasa por el siguiente partido. Siguiente partido que se juega jornada 36, Pontevedra Unionistas, sábado 19 horas, Estadio Municipal de Pasarón y por los canales de la televisión de Galicia. Antes de nada, antes de meternos un poco a hablar de actualidad y de lo que va a ser el partido del sábado, saludamos hoy, tenemos a Manu Otero de baja por estrés, que el hombre está con mucho trabajo ahora con el tema de la campaña y tal, y prefirió pues descansar, porque la verdad que se lo merece, porque se le avecinan un par de semanas complicadas en lo laboral. Y a Pablo, pues lo tenemos también con compromisos y no puede estar con nosotros. Así que estamos los dos habituales de la previa, los que no tenemos un poquito más libres los viernes por la tarde. Y el que está más ocupado hoy, como siempre, con las manos ocupadas, Manu Quiroga, ¿qué tal? Manos aquí arriba. Hola, hola. Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me voy a bajar un poco el volumen porque estoy bien. ¿Estresado hoy? No, hoy estoy relajado y tranquilo y zen. Porque ya como ya sabemos el final del camino, me da un poco igual. A mí me divierte hacer esto, pero bueno, lo que vayamos a hablar ahora pues es como, bueno, pues venga, va. Ya después del lunes y las calentadas como el lunes, ahora ya, bueno, a medias. Aparte, Manu viene en modo zen porque viene de explorar los mundos de Hyrule y entonces está más contento. Los que sean un poco jugones o un poco frikis de los videojuegos sabrán de lo que estoy hablando. Uy, sí. Recomendado. Los nuevos mundos de Hyrule, recomendados. Y solo hay un par de horas, ¿eh? Pero bien, sí. Bueno, pues por entrar ya un poco en faena... Oye, espera, te voy a preguntar una cosa, Alex. Sí. Muy friki. ¿Quién es Zelda? Zelda es la hija de Robbie Williams, esa es Zelda. Pero en el juego, ¿quién es Zelda? Es la princesa. Ah, vale. No, hombre, yo no sé, no qué manejas. No he jugado a los Zeldas de la Switch, pero sí he jugado a los de la 64, entonces la historia más o menos la tengo controlada. Vale, el protagonista sé que se llama Link. Vale. Bueno, Pero vale, reconducimos este dato random para meternos en faena. Bueno, por hablar de la actualidad va a pasar por un poco por dos detalles, uno que está incluido, uno que nos vale como transición al partido, porque tiene que ver con el partido, y los otros con las promociones. La primera promoción que tenemos que comentar es la del partido de ahora, que es esta promoción que sacó el club. No sé qué te parece a ti, Manu, luego diré yo lo que me parece, de tres invitaciones por socio, que se pueden sacar tanto en. Se pueden sacar en oficinas ya no se puede, así que ahora el que quiera sacarlas y todavía no las tenga, solamente las puede sacar online. A ver, mi opinión sobre esto está ahora un poco modificada por lo que ha salido hoy, hablaremos luego. Esta promoción me parece bien. A ver, cada socio puede sacar tres invitaciones o como quiera, o entradas gratis o como quieras llamarlo. Y bien, y los precios pues son 5 euros, 10 y 15 para gente mayor de 16 años, o sea que también está muy bien. Llega tarde, sí. Yo no sé a quién le puedes convencer para llevar a pasar a estas alturas a tres personas, yo no tengo ni una. Pero bueno, está bien. O sea, bueno, a ver, es un intento de traer a alguien o de atraer también a la gente que venga de Salamanca, que vienen unos cuantos. La última noticia que yo tengo es que venían como ciento y pico en viaje organizado, más 105. 200 me han dicho a mí hoy en la Ah. radio en Es Radio que he entrado Ah, es verdad. a hablar con 200. ellos. Pues 200 en viaje organizado más coches, entiendo. Que tendrán que vender unos cuantos más, ¿no? O sea que, bueno, pues a ver si pues con estos precios no se va a hacer mucha caja, la verdad. Pero bueno, que nada, que así viene la gente unionistas, que es maja y lo pasa bien, ya está, no hay más. Hombre, la gente no necesita. La intención, me imagino que será que pase por taquilla, ¿no? Que disfruten de las invitaciones de Ya, pero los bueno, me aficionados refiero, del. pero son Sobre 5 todo porque si, euros sobre todo igual, si quieren ¿sabes? ir a la zona visitante. Claro, pero son 5, 10, 15, tampoco vas a sacar mucho dinero, ¿sabes? Entonces, si bien 200 personas y sacas 1.000 euros o 2.000 euros, a lo mejor, como mucho. No, porque tiene que ir a sur, 1.000 euros. 1.000 euros, 1.200 euros, no te da ni para un sueldo prácticamente. No, está Entonces, claro bueno. que. La taquilla la van a hacer con el Deportivo, cosa que luego hablaremos, pero a mí personalmente me parece fetén ese día hacer taquilla. Y yo hasta pondría día del club y a tomar por saco. Si total no va a ir nadie, si estamos bajados, ¿qué más da? Y el que quiera ir por ver al Depor, porque pague. Ya. Pero te lo digo, es una cosa que Lupe siempre ha presumido, pero yo hasta pondría día del club contra el Depor y fuera. Y que pase Bueno, a todo el mundo ver. por taquilla y el socio que no quiera ir, que libere su carnet para que vaya alguien del Depor, si quiere. No, Pero bueno, que hablemos de eso entonces, ahora no, ya. espera, voy a hablar yo Ah. de lo que opino de esta maravillosa promoción y que antes te hablaba en privado, aunque no te lo comenté, decía que de los creadores de la teoría de la piscina sucia va a llegar la teoría de la correa corta. Que es que, a ver, a mí, sinceramente lo digo, es la promoción más grande que se ha hecho este año con esas tres entradas. No se han regalado tres entradas antes, pero ¿por qué tres? Porque tres. 5, 10, 30, infinitas, que le digan al aficionado, puedes retirar las invitaciones que te salga a ti de las narices, si total da igual. Si estás depositando en las manos del socio el deber de traer gente, porque tú no vas a ir a buscarla, que lo hagan ellos. Yo no sé, desconozco a qué personas o a qué aficionados la junta directiva o la presidenta tiene miedo para no regalar entradas a diestro y siniestro, o dejar las puertas abiertas, porque esto es por el respeto a los socios, no, esto es por no escuchar las críticas o los llantos o los privados de Facebook que a la presidenta le mandan la gente porque se invitó a gente a entrar gratis. Y no lo entiendo, no lo entiendo. Y esto de la, que digo, la correa corta es que me parece que el Pontevedra es como el señor o la señora que va paseando al perrito, que tiene una correa extensible y a lo mejor le da un par de metros más para que el perro piense que va suelto, pero no va suelto, no va suelto. Al final, quien tiene la sartén por el mango y el que domina es el dueño. Y el Pontevedra es el dueño. Te voy a dar un metrito más, pero te tengo sujeto, ¿eh? No, no va a ser lo que tú quieres, va a ser lo que yo te deje. Y en este caso son tres entradas. ¿Por qué? Porque me sale a mí ahí. Te podría dar 30. Total, no, total no se van a gastar, pero te voy a dar tres. Como no voy a ser que venga cuatro personas y combustione, pasaron. A mí, o sea, de verdad que no es por criticar la promoción. Porque al final, pues una promoción como otra. Pero es que esta de tres se tenía que haber hecho mucho antes. Si ahora mismo, que es el partido más crítico de la temporada, es un partido que si el Pontevedra no gana, si no gana, que hablaremos después, descienden. Descienden porque el Badajoz va a puntuar. Que da igual que podemos descender después, pero es que este sí que es de vida o muerte. hay que ganarlo seguro para poder seguir dependiendo, no de nosotros mismos, pero por lo menos prolongando esta agonía una semana más. Si con eso no te llega ni para hacer puertas abiertas y hacer que una abrumación agresiva y lo dejas todo en manos de que, de que haya aficionados que le den la brasa a sus familiares, sus amigos o a quien sea para que venga a Pasarón, si con eso no te llega, no te llega con nada. Cierra las puertas, no hagas promociones y que vengan solo los socios. Caray, qué duro. Yo no, lo que pienso. ¿No? Probablemente esté equivocado, y si hablo con la presidenta o hablo con Marcos y su teoría de aquí no somos amigos de la teoría, ¿cómo era? No somos amigos de las promociones del todo gratis, ¿no? Pues bueno, sí, a lo mejor me convence, pero de momento eso es lo que pienso. A ver, lo de 3, 4 o 5, a ver, obviamente hay que poner un límite para que no se saquen entradas falsas o alguien trolee un poco, ¿sabes? Y se haga la puñeta y de repente pues que reserve media grada, ¿no? Por ejemplo, si le da por ahí. Que obviamente que habría, que se le podría dar a todos los que quisieran las entradas, bueno, pues puede ser. No digo que no, igual mañana nos sorprenden y han regalado por ahí entradas. Yo no tengo noticias, la verdad, ¿eh? Pero bueno, igual sí. A ver, es que da igual. Es que a estas alturas ya da igual, ¿no? O sea, el Badajoz va a ganar. O va a ganar hoy o mañana o pasado. Y el Ceuta igual. Entonces, ya estamos descendidos. O sea, la gente que tiene... Yo siento mucho la gente que tiene fe. Pero no va a pasar. Entonces, bueno... Que da igual y todo lo que hagas da igual. O sea, mañana pues algunos iremos pues por ya por inercia y porque bueno, pues está bien encontrarte con la gente, tomarte ahí unas cañas y ir un poco al fútbol y tal y cual y ya está. Pero da igual. O sea, no tiene sentido. O sea, no sé. Esto debía haberse hecho en marzo. ¿Sabes? No, sí, porque ahora, cuando había opciones reales de intentar salir de ahí, claro. hace nada. Contra el Sanz se lo hubiera entendido. O el día de la promoción de la entrada y media, mitad precio, una mitad de precio y otra mitad. Da tres, ¿qué más da? Nos hubiéramos llevado cinco igual del Mérida. Pero por lo menos parece que no, pero no, en este, es que el Mérida, el todopoderoso Mérida, que tiene a un delantero que el año pasado jugaba en la Champions League, pues entonces, regala entradas. Si ya está amortizada la entrada para los socios, ¿quién se va a quejar? Y si se quejan cuatro viejos, que no vuelvan a Pasarón. Si los viejos, esos que se van a quejar a Lupe, que son los que le dicen que tenga paciencia, se le van a quejar porque hay un señor que trajo a toda su familia a Pasarón, pues esa gente no es de Pontevedra, porque no quiere ver las gradas llenas. Solamente quiere estar cómodo y que no le moleste a nadie fumándose el puro. Pues ojalá esa gente la quieres en Pasarón. Ya, y ese señor es el que cuando te meten cinco son los primeros que se van de primeros en marcharse. Exacto. Entonces, bueno, igual aquí las preferencias, yo me entiendo, ¿no? Que es más fácil cuando te tratan, es más fácil hacer caso al que te trata bien que al que te critica siempre, pero bueno. Queda igual, que yo no sé, le podemos dar mil vueltas a Alex, pero yo. Se supone que la presidenta estudió, tiene como, es abogada, ¿no? O algo así. Yo pues estudio dirección de empresas o algo así, o máster de esto, no me acuerdo ahora mismo. No sé, no entiendo la estrategia esta. O sea, yo aunque ahora mismo no me dedico a ello, me dediqué más de 10 años al marketing, sobre todo en digital. O sea, que de algo sé. Y esto, pues, es de primero de marketing. O sea, pues, atraer a la gente cuando más puedes y tener una especie... bueno, no me voy aquí a decir tonterías. O sea, no voy a decir aquí, no, tonterías, no. No me voy a poner aquí a aburrir, pero el retorno, el ROI, ¿no? El retorno de inversión y estas cosas, pues, en fútbol no es... es cuánto ganas en entradas cada día. Es una cosa que es a medio largo plazo, de que es cuánta gente más te viene, porque tú lo que tienes que tener seguro es el ingreso por socios, no el ingreso de taquilla. Porque el ingreso por socios es algo que tienes a principio de año, es un ingreso fijo y es lo que tienes que intentar subir, es lo que tienes que intentar tener. Y es un ingreso fijo. Las entradas de taquilla pues suben y bajan según, es un ingreso variable que va según tu éxito deportivo. Entonces, Si eres inteligente y piensas como tienes que pensar, pues tienes que hacer todos los movimientos posibles para atraer cuantos mayores socios necesites, que es el ingreso fijo. Y el año pasado no se hizo, se tardó 2 meses en sacar los abonos, se hizo un abono que no va, se quitó el abono de Peñas, se quitó no sé qué, que sí, que los precios tengo que decir que eran bastante aceptables, ¿no? Para la Primera Federación, pero quedó ahí. Entonces, no sé. Y luego, claro, luego llega esto y se supone que desde enero, que íbamos como el culo, tenías que haber hecho trabajos para que la gente se enganchara, pasaron. Fuera cual fuera el éxito deportivo. Y no lo has hecho. No lo has hecho porque tienes a unos señores, llámase consejeros, llámase señores de tribuna que tienes al lado, o llámese los que van a hacer un merendero y van a dar un trofeo que solo conocen ellos, que le dicen: ten paciencia, Lupe. Pues nada, pues paciencia es lo que se nos ha acabado y paciencia es lo que se va a pitar mañana, la paciencia que se ha acabado y es lo que no vamos a tener mañana cuando el equipo se descienda a Segunda Federación. Y vayamos 400 del Pontevedra. Dice Ángeles Sánchez que estamos generalizando y algo que no sabes. Hay gente mayor y joven de todas las clases. Tienes razón. A lo mejor hay gente joven que piensa lo mismo, pero de los que habló Lupe en rueda de prensa, en ese habló de los señores mayores que le dicen que tenga paciencia. Por eso dice mención a ellos. Claro, No, que Lupe en la probablemente rueda haya de gente que le prensa escribe. dijo los Igual socios hay de toda la gente que vida, tan los joven que socios de también toda se la queja. vida, claro, decía, los socios de toda la vida que le dicen: para Lupe hay que tener paciencia. Pues toma paciencia, ¿sabes? Es así, y ya está, no pasa nada, o sea. Es lo que hay, o sea, se han hecho las cosas mal. La autocrítica quedará en el tintero. Pues ya está. La autocrítica no va a haber autocrítica. Porque no la. Porque no. Entonces, pues nada, iremos ¿Tú? mañana. ¿Mañana qué vamos a ir? 500 a Pasarón. Que va a hacer más o menos buen tiempo. Un sábado a las 7 de la tarde. Y un ejemplo de un ejemplo 500 granates de y 200 de unionistas. pues, exacto. Y un ejemplo de cómo hacer este tipo de promociones. Y eso ya no, ya es un, ni, no es ni un reproche ni una comparación, sino es un ejemplo. Pues para que si hay alguien del club que lo ve o que ve esto, o lo que sea, para que tomen nota. El Compostela también se juega, también se está jugando la vida. ¿Y qué hace? Bueno, la vida no, porque no está para descender, está para intentar subir, pero ¿qué hace? Pues en vez de decirle a los socios, oye, venir aquí, que os damos tres invitaciones, a ver si liáis a alguien para venir, pues como si fueran los que están en las puertas de la discoteca repartiendo flyers, pues lo que hacen es buscar al comercio local, y como al comercio local, y darle las invitaciones a ellos. Y el que quiera va a los bares y pone una lista enorme de bares en Santiago, de establecimientos en Santiago, para que cada uno vaya a coger las invitaciones que quiera allí. Y se han currado un mapa en Google Maps con todas las localizaciones. Mirad aquí, o sea, a ver. O sea, esto es cultura digital. Y es un ejemplo de lo que hay que hacer y Bueno, de lo que está bien el hecho. eslogan no soy muy fan, pero vale. Lo de Make Compost Great Again lo vamos a dejar. Pero bueno, vale, ok. Sí, pero bueno, sí, pero en todo caso es un ejemplo de lo que está bien hecho. O pues incluso lo que hizo el Depor hoy anunciando con 2 semanas vista lo de las ventas de entradas para Pasarón, que al final es verdad que eso es porque el Pontevedra se lo pone a disposición, pero también se lo pone a disposición porque es el Depor. Y estarían metiendo presión, oye, que nosotros somos un tropel, esto no puede improvisarse de un día para otro, porque si fuera por el Pontevedra, la semana antes, el martes anterior o el lunes anterior, ya toma por saco. Pero me imagino que el Depor estaría metiendo presión para tenerlo todo bien prontito. Que es también otra promoción en la que un club pues, nos da una lección de cómo se actúa con mucha antelación. Cosa que el Depor hace siempre para los desplazamientos, para que la gente se pueda organizar. Más que nada porque las entradas son limitadas para ellos, siempre les faltan y luego tienen que buscarse la vida para conseguirlas de otra manera. Y que pasaron, no van a tener problemas porque van a sobrar. Pero tienen que organizarse. Y eso es otra manera de hacerlas bien las cosas. Actuar con razón y con antelación. Sí, y bueno, y aquí con lo de las entradas del Depor, pues hay polémica. Le han dado 900 entradas al Deportivo debido al acuerdo que se firmó a comienzo de temporada, ¿no? De 900 entradas a 15 euros, que van a repartir pues más o menos la mitad las reparte el club y la mitad más o menos, un poco menos de la mitad, la reparte la Federación de Peñas, ¿no? Y claro, resulta que la Federación de Peñas no sabe cómo las va a repartir, se supone que entre todos los peñistas o algo así, no lo han dicho, o yo no lo he visto, pero el Depor, cada abonado puede sacar dos entradas a precio reducido. ¿Qué ha hecho el Pontevedra? Es que esto ya, yo me río, ya, bueno, no lo encuentro ahora, pero el Pontevedra, pues tú si eres abonado al Pontevedra no puedes sacar dos entradas a precio reducido, solo puedes sacar una a precio reducido y dos a precio y otra a precio general. Es decir, a 15 euros es el precio reducido, comillas, comillas, y a 20 euros es el precio general. Es decir, si tú eres abonado, aparte que entras gratis, obviamente, con tu carnet de abonado, porque es lo que decía el carnet, pues tienes menos derechos a comprar entradas reducidas que un aficionado del Deportivo. Pues ya está, es maravilloso, ¿no, Alex? O sea, yo es que ahí ya te dije que no comparto esa visión, porque al final ellos tienen, ellos, el Deportivo no limita, o sea, las entradas a precio reducido están limitadas a esas 900, que en este caso son ni siquiera son 900, porque algunas ya las gestiona la Federación de Peñas. Entonces, como están limitadas, simplemente es para que no haya un socio una entrada. Pero es una manera de gestionar lo que tienen ellos para permitirle comprar dos entradas a cada socio. Precio reducido es lo que el precio pactado, que son los 15 euros. Sí, sí, pero es que los abonados del Pontevedra también pagan 15 euros. Bueno, sí, está claro que sí. Pero lo de las dos es una manera de gestionar sus entradas ellos para que no saques uno solo una, sino para que vayas acompañado. Ya, bueno, que me parece, pero claro, pero es que ¿qué cuesta el Pontevedra? Y queda un poco raro, puede ser, pero bueno. A mí me parece, o sea, lo de que siempre se ha dicho lo del respeto al socio, a mí me parece una falta de respeto. Una, llamarle precio reducido al mismo precio que se la das al del Depor, eso una, porque con el Depor y otros clubes se quedó entradas a 15 euros. Nadie dijo que luego tú pudieras tener entradas, poner entradas a tu afición a otro precio. Bueno, y esto es lo que se ha hecho. O invitaciones. Y esto es lo que se ha hecho. O sea, se ha hecho una fase 1, que será del 15 al 19 de mayo, donde los abonados del Pontevedra pueden sacar entradas. Esas entradas, tanto la general como precio reducido, entre comillas, la puedes sacar antes que cualquiera del Depor. O sea, que los del Depor que no vayan a por esas 900 entradas que se les dio. Y luego una fase 2, donde todo Cristo, Depor, Pontevedra o un celtista, si quiere venir, pues puede sacar entrada, que es a partir del 19 de mayo. Entonces, es que para mí no me parece, tanto que se habla del respeto al socio, que no se hacían promociones por respeto al socio, que tal y cual, pues sacas las entradas y le das al socio la posibilidad de sacar una entrada al mismo precio que va a haber 900 deportivistas que tienen ese precio de la entrada. Tío, que además vamos a estar descendidos. Sácala a 10 euros, sácala a 7 euros. ¿Qué quieres, hacer caja porque viene el Depor? ¿En serio? No sé. Igual creen que muchas de esas entradas van a parar en manos del Depor. Bueno, pues, si van. Pues eso a veces caja, pero es que a mí esto sí que me parece una falta de respeto al socio y no regalar entradas o hacer promociones a golpe de febrero. Esto sí que me parece una falta de respeto. Y me parece más falta de respeto en la situación que estamos. Que no te jugaras nada, que estuviéramos en el posición 10. Y que viene el Depor y tal, y quieres hacer caja, ole, haz caja, toda la que quieras. Pero después de toda la temporada que hemos pasado, tres entrenadores, el esperpento con Toni Otero, el esperpento con Juan Señor, que es un entrenador que no entrena, la marcha de ayer Calvillo, traes a un jugador con Livase. Livase que se pira y lo traes con los brazos abiertos como si no hubiera pasado nada. Que fichas a un tal González B. que el pobre viene fuera de forma y se ha convertido en un meme porque no ha jugado. Ha jugado un minuto porque a Juan Señor le apeteció darle en la boca, entre comillas, o de hacerle una contestación a un periodista, bueno, a Manu Otero, que le preguntó por él en la rueda de prensa. En serio. Después de todo este esperpento y circo de esta temporada que hemos tenido, que es un esperpento, ¿haces esto? O sea, ¿haces esto? A mí me parece... Es un buen cierre. Es un buen cierre. Es el cierre de que explote todo. Es un buen cierre. Claro. En la línea. No era la peli el The Greatest Showman, ¿no? Esta no acababa así también, que se explotaba todo o algo así. No me acuerdo de nada, pero bueno, en fin. Pero como no todo es malo, al menos en este club, esta semana, este fin de semana, va a haber una cosa que sí es buena y al menos vamos a ver, al margen de los triunfadores que puedan salir o de lo bien que pueda estar de forma el Unionistas, que de eso ya hablaremos, vamos a ver a un local que sí que tiene algo que celebrar y algo que de lo que presumir, y es que tenemos a Cristian Fernández que por lo menos una vez en su vida, seguramente una más por lo que contó Pablo alguna vez, pero al menos una vez en su vida vi Fondo Norte Podcast porque nos escribió en el chat en el programa especial que hicimos con el alcalde. Pues aparte de ser fondeiro por un día o por muchos, a ver si conseguimos hablar con él, a ver, le preguntamos si nos conocía desde antes de esa, vamos a tenerlo haciendo un homenaje y seguramente saque de honor para tener el homenaje que merece por ese campeonato del mundo en Acuatlón. Sí, sí. Ah, por cierto, lo que está diciendo en el chat, con respecto a lo anterior, y es el último partido de Charles va a ser despedido en su último partido como profesional por más deportivistas que granates. Va a ser maravilloso. Bueno, perdón. Sí, Cristian Fernández. O sea, guay. Que venga gente. Esto yo creo que debería hacerse más a menudo. Pero bueno, entiendo que cuesta, entre todo el circo que hay en las oficinas de Pasarón, cuesta pensar estas cosas o darse cuenta de estas cosas. Entonces, pues yo creo que esto salió porque la gente lo empezó a decir en Twitter. Entonces, supongo que alguien... Ahora, creo que Cristian es seguidor de Pontevedra. Sí, sí, sí. No, Cristian es seguidor de Pontevedra, sí. Uh-huh. Pero creo que alguien lo puso en Twitter y nombró al Pontevedra. O sea, alguien lo puso la semana pasada, hace semana y media, en Twitter, y supongo que se enteraron por ahí. O alguien se lo dijo porque se enteró por ahí. O sea, porque no se ha hecho nada más. O sea, ganó las chicas estas de C1, una pareja de C1, que una es de aquí. Que no hizo nada. ¿No? Que no me acuerdo. Yo no recuerdo mucho esa ¿no? Claro, pero esta temporada ganaron el europeo de C2 o algo así, ¿no? Entonces, y no hicieron nada, y también era de Pontevedra. Entonces, por ejemplo, y no sé, alguna cosa más por ahí, y es que no me acuerdo el nombre y me va a matar. No, a mí aquí lo tenemos en el chat. Ah, no, bueno, no, coño, que es Cristian Verdeal. Cristian y 16 y me la coló como me la coló Tinto Barrantes en su día. A ver, es que el campeón a C2 Pontevedra. Antía Jácome. Antía Jácome. Claro. Ah, claro, no te escuché, perdón, Alex. Pues Antía Jácome también ganó el europeo oro C2 en Copa del Mundo, C2 200. Lo ganó el 27 de... Bueno, lo ganaron, bueno, hace tiempo ya. Pero ganaron cosas y nunca aparecieron en Pasarón tampoco. Entonces, eso. Cos, por ejemplo, si por comparar deportes que no son parecidos a duatlón y piragüismo, pero lo dicho. Bueno, da igual, que sí, que bien. La diferencia con este es que a lo mejor es que es seguidor de Pontevedra. Sí. Y a lo mejor Antía, pues a lo mejor el fútbol le tira de un pie. Bueno, puede ser. Tienes razón. Pero bueno, que no se ha hecho mucho, pero bueno, oye, que le vamos a aplaudir a Cristian como el que más. Y ya está. Y que se acerque a Fondo Norte a saludar. Seguro que él no escucha música de viento. No, obviamente, no va a escuchar. A ver si nos enteramos con la megafonía y toda la pesca, a ver si nos enteramos del momento, por cierto. Y hablando ya un poco del partido que puede ser del drama, decir que, bueno, yo lo comentaba ya en su día hace un par de semanas o tres, que a mí aunque el señor dijese que el partido más difícil de todos era el de Talavera, porque era por primera vez nos enfrentamos contra un equipo que estaba por debajo de nosotros en la clasificación, una teoría maravillosa, tan válida como la de la correa corta o la de la pecera sucia, yo siempre sostuve desde hace unas buenas semanas que el partido más difícil de todos los que le esperaban al Pontevedra en el tramo final de temporada era este, el Unionistas en casa, para mí más difícil que el del Depor, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene el Depor fuera de casa. Es un equipo que está, bueno, los datos hablan por sí solos, no están en playoff porque no echaron al entrenador anterior antes, sino a lo mejor sí ya estaban en playoff. Llevan de los últimos 10 partidos han perdido uno y empatado otro. Los otros ganaron. Sí, a ver, duele ver, o bueno, a mí me alegra por el fútbol popular, pero duele ver que un equipo con, no sé si la mitad, pero o cercano al presupuesto del Pontevedra o similar, igual, no, ahora no estoy seguro, ahora ya igual me estoy colando, ¿eh? Pero bueno, que un equipo que es mucho menor que el Pontevedra en equipos, en instalaciones, en cosas, y teniendo otro equipo de competencia que es el AUDS o Salamanca CF, o como se llama en el género este. Es Salmantino. Pues esté tan bien y hagan las cosas tan bien. Entonces duele ver estas cosas. Duele, pero bueno, oye, me alegro que el fútbol popular tenga éxito y la verdad que sí, o sea, pillaron una racha, ¿no? desde la jornada 24, 25, sí, creo que es, ¿no? 20, en la 25 sale Raúl Casañ y entra Daniel Ponz, que es el que está ahora, y con él pues perdió el primer partido de todos los que estuvo, que fue contra el Corcón, pues, normal que lo hubiera perdido, teniendo en cuenta que era el primer partido. Perdió otro más, que fue contra el Badajoz, y a partir de ahí un empate y bueno, no se perdió más. O sea, y esa racha de esta que llevan de 8 victorias los últimos 10 partidos, es que están muy, muy, muy bien. Y ojo, porque me hice la comparativa. Señor llega a la jornada 26. Y nosotros ya decíamos que esto no lo salva ni de coña, tampoco tiene culpa él y todas estas cosas que dijimos, que podemos decir que es verdad, pero es que este hombre que coge el banquillo unionista lo coge una jornada antes, tiene 5 puntos más que el Pontevedra y no es que lo salve, que era el objetivo que me imagino que le pusieron. Es que casi está casi peleando por el playoff. Y a lo mejor y ahora mismo está a 4 puntos. Parece difícil, pero vamos, bastante más fácil tienen ellos entrar en playoff que el Pontevedra salvarse. Bueno, mira, le mandamos aquí un saludo a Paul Zacor, que es desde Salamanca, que nos dice: sois grandes, abrazo desde Salamanca, nos vemos mañana. Por cierto, que el Unionistas no pierde en casa desde el 18 de febrero. O sea, que se dice pronto, ¿sabes? Y es lo que, y seguramente es lo que vale la pena también, porque tienen a un estadio, entre bueno, es un estadio, con un césped, por cierto, pagado por todos los socios y por todos los supporters, por todos los que apoyan al Unionistas, lleno, casi todos los días, lleno y una afición entregada, porque sienten al equipo como que es suyo y que es el que los representa y el que representa su ciudad y el que representa sus valores. Cierto es que no vale compararlo con el Pontevedra, porque bueno, cuando la presidenta quiere compararse con el Córdoba y con el Pontevedra por el presupuesto, a lo mejor habría que mirar más a Salamanca, que tiene presupuestos más parecidos a los nuestros, pero, y mira dónde está. Claro, pero yo no estoy hablando de presupuesto solo, yo estoy hablando de cómo está la afición y cómo está toda la casa entregada. Cierto es que nosotros llevamos 10, 12 años de una desconexión brutal de club y afición. Se consiguió el año pasado un poco, pero bueno, volvimos al Erial. Y Unionistas tiene otra historia, ¿no? Unionistas tiene una historia que nació de la separación de la separación del Salamanco DS, luego salió el Salmantino, bueno, apareció ese conflicto, entonces se unió mucho más, es un club de fútbol popular, entonces por eso tienen también, es mucho más fácil, entre comillas, que tenga una afición volcada, ¿no? Fácil no, pero bueno, que tiene una inercia mucho más... un sentimiento de pertenencia. Claro, tiene un sentimiento de pertenencia que llevan toda la vida por cómo han nacido. Obviamente el Pontevedra Club de Fútbol no la tiene tanto porque ya ha evolucionado mucho y tenemos 80 y pico años de historia. Pero esto, que es comparable porque se ve que es mucho mejor. O sea, yo ojalá tener el ambiente que tiene Unionistas en su campo alguna vez en Pasarón. Y además es un club que trabaja bien. A nivel estructura deportiva, no sé cuántas personas tienen, pero la estructura deportiva, la dirección deportiva está bien trabajada, y eso que han cambiado de nombres y tal, pero siempre han tenido gente que ha trabajado bien, ha encontrado buenos jugadores y buenos entrenadores. Es que les ha salido mal. El fichaje de Raúl Casañ, que es el que fichan para como entrenador al principio de temporada, le sale mal. Raúl Casañ, no sé si os acordáis, era el entrenador de aquel Peña Deportiva que cuando nosotros estábamos en la liga con ellos, casi se mete en playoff. Y un equipo recién ascendido de tercera. Es verdad que por unas circunstancias muy especiales, que tenían un campo en el que era injugable, porque había mucho caucho, un campo de hierba sintética que no se podía jugar al fútbol allí, pero el caso los mete en playoff. Y es un tío que el resto de directores deportivos los tenían en el radar. ¿Tú te crees que Raúl Casañ algún día podría entrenar en Pontevedra? Jamás. Son entrenadores que no están en el radar de Pontevedra, porque no llevan 20 años sin entrenar o porque no tuvieron un tipo de vinculación con el club como Antonio. Que lo de Antonio también estaba bien tirada, que conste. Pero bueno, todos sabemos que no fue porque era un entrenador gallego que le fue bien, fuera de Galicia, sino porque fue jugador de Pontevedra y es de Pontevedra. Sí, bueno, lo de Antonio no hubiera estado en el radar. Lo de Antonio hubiera salido bien si hubieras. Igual podría haber salido bien si hubieras dado todo lo que él pedía. Y si hubieras dejado trabajar. Bueno, a lo mejor eso es complicado. Mira, dice aquí Paul, sí, ahora entra Roberto Pescador, que lleva como vicepresidente desde la creación del club. Proyecto de continuidad. Pues eso, proyecto continuidad. Bueno, pues eso. Sigamos hablando del equipo, porque si hablamos de comparaciones de club, los pocos que estábamos aquí hoy ya nos deprimimos aún más, ¿sabes? Pero eso, que además trabajan bien también a edición deportiva. Es decir, es que uno de sus mejores jugadores para mí, o al menos de los que más conozco, Raúl Benítez, lleva 6 goles. El año pasado era lo mejor que tenía el Navalcarnero, junto con otro medio centro que se llamaba Busi y un central. Que el Busi también está en segunda, está jugando en primera red, pero no en el Pontevedra. Dos futbolistas que ya los sufrimos el año pasado, vimos de lo que eran capaces y que están en otro equipo. ¿Por qué? Porque el Pontevedra seguramente ni les tocó. Pues casualmente, este chico, pues Raúl Benet, uno de los máximos goleadores del equipo, que lleva 6 goles junto con Iván Chapela, que yo creo que lleva 7, es el máximo, pues está haciendo las cosas bien allí. Ya lo dije en la ida. En el partido de ida contra ellos, que está bien un futbolista, porque lo conocía de haberlo sufrido nosotros. Pero nosotros parece que solo sufrimos, cuando sufrimos a uno, lo fichamos como a Rufo. Bueno, vale, Rufo estuvo bien tirado, pero Rufo también era muy fácil. ¿Qué otro jugador sufrimos y que dijimos, uy, hay que ficharlo? Adi Gives, salió estupendo, vamos. Salió estupendo. Claro, estaba buscando porque ¿qué pasó en el mercado de invierno de unionistas? A ver, lo tengo por aquí. Otra. En el mercado de invierno, Seis bajas, siete unionistas. altas. Claro, unionistas sí, seis bajas, siete altas. Incorporaron a Cristian Santos, a Abraham Rodríguez y a Miquel Carro y vendieron cosas importantes como la Jesús de Miguel, David de Vicente y Tropi. Es decir, hicieron algo en el fichaje de invierno y cambiaron y cuando cambiaron el entrenador no estaban aún puestos de descenso. Estaban ahí amenazándose, pero vieron las orejas al lobo y decidieron hacer un cambio. O sea que es un club que bien, ¿sabes? Que sabe lo que se hace. Y no es tan Y pues. difícil, o sea, no es tan difícil porque tienen, o sea, por trayectoria es un club pues muy joven, tiene muy pocos años de historia y que parte de lo más humilde y de los recursos que son capaces de generar pues con lo que tienen y compartiendo encima pues patrocinios, ciudad y todo y espacio con otro equipo que por suerte para ellos está dos categorías por debajo y eso también hace que tú tengas más visibilidad. Pero hasta hace poco estaban en la misma categoría, tenían que sufrirlo así. Claro, a ver, cierto es que si dices su fútbol no es igual el mejor, ¿no? Entonces es, bueno, no está del todo mal, es un fútbol bastante conservador, bastante igual directo, si quieres llamarlo, pero bueno, luchan, lo dan todo y bueno, estamos viendo aquí el partido ya de la ida Último y partido de Antonio. sí, el último partido de Antonio y que bueno, que se vio que iban a otro ritmo y otro compromiso que el Pontevedra Club de Fútbol. Y bueno, también es cierto que su estadio. Bueno, aquí está un poco vacío el estadio, la verdad, pero bueno. Pero les apoya. Entonces, eso. Cierto es. O sea, no tiene mucho gol, ¿no? O sea, solo tiene dos goles más que el Pontevedra. Pero bueno, le han ganado a gente como Ceuta, que es un pepino ahora mismo. Talavera, que nos metió lo que nos metió. Y Celta B, que también nos dio bastantes vueltas a Y nosotros. estos son las tres últimas salidas que han hecho. Sí, Tres sí, sí, victorias sí. consecutivas fuera de casa. Claro, entonces, que nos va a meter cinco también, ya te lo digo yo. Y va a Vamos, ser un pasarón y va a ser horrible, o sea, que ya te lo digo yo. desde luego, este tramo final de temporada, a mí me parece, no sé si cinco, porque si no, tampoco son un equipo especialmente goleador, igual no tal, pero sí me parece que es, a mí desde luego me parece el rival más complicado de todos. Sí. Fuera de casa ahora están en un buen momento. Bueno, en general están en un muy buen momento, pero también ahora fuera de casa quizás donde evidentemente más flojean, como cualquier equipo. Y a pesar de que tienen bajas, porque vienen con una baja en la delantera, tienen de baja a Mario Losada, que está sancionado, que fue el que marcó el gol del empate la semana pasada contra el Racing de Ferrol. Que vienen de varias jornadas seguidas ganadas y empataron contra el Ferrol, que junto con bueno, el Ceuta ahora perdió su inercia que llevaba, pero bueno, Ferrol y Unionistas deben ser ahora mismo los equipos que están en mejor forma de la liga. Sí, y nada, a ver, yo digo que les van a meter cinco porque es que qué gol, Dios mío, es que estoy viendo el gol de la ida, es como, bueno, a verlas bien otra vez. Decía que creo que les van a meter cinco porque es que el equipo está rotísimo, muertísimo, psicológicamente está lo peor, y encima tenemos un entrenador que no entrena. Entonces, ¿sabes? Y que hace ruedas de prensa de 5 minutos sin decir absolutamente nada, que es lo que pasó hoy. Entonces, pues eso, yo es que yo seguro que pasa, creo que pasará con Talavera. Lucharán al principio. Si entra alguna al principio, pues igual podemos hacer algo. Pero como se vean un poquito de visos de que nos van a dominar un poquito, nos empiezan a dominar. Olvídate, o sea, ya es mejor ya cogerte unas cuantas cañas o salirte e irte a la payota y beber para olvidar, ¿eh? No, no hacemos aquí apología del alcoholismo, pero, ¿sabes? Pero. Bueno, es lo bueno que tiene que sea el partido el sábado por la noche, sábado, o sea, que sales por la tarde y sales ya de noche, es que, bueno, pues el que quiera puede olvidar un poquito bailando, vamos a decir bailando. El que tenga ganas de Y, bailar, pero bueno, claro. si ya lo llevas asumido, tampoco te tiene por qué doler. Claro, bueno, Y que allí. el golpe, de haberlo, lo vamos a llevar el domingo. El sábado nos vamos a acostar todavía en primera ref. Porque aunque pierdas, todavía dependes de lo que pase en el partido del Badajoz, que juegan el domingo. No, porque. ¿Sí? Sí. O sea, Vale. por hacer las cuentas, que quiera verlas más detalladas, hay un artículo en Pontevedra Viva que hizo Diego Espiño que lo explica muy bien. Pero los números son claros. Si el Pontevedra gana el partido, llega vivo a la siguiente jornada. Que además, si gana también, también llega vivo porque es el enfrentamiento directo contra el Badajoz. Y podría llegarse a jugar algo contra el Deportivo de La Coruña en casa. Ya sí, ese partido sin depender de sí mismo. En el caso de no ganar, en cuanto si puntúa el Badajoz, ya está. Solo tiene que puntuar. Pues ya. Badajoz que juega el domingo contra el Ferrol, en Ferrol. O sea, que a lo mejor no lo tiene tan fácil para puntuar. Bueno, pues sí. ¿Cómo llega el Pontevedra, Alex? Llega con poquito margen, como dice Juan Señor. Con poquito escaso margen. Dice. Escaso margen, convencidos de que solo vale ganar, solo no se ha jodido. Y luego, nada, que según nuestro entrenador, el Pontevedra no está mal, el Pontevedra está bien. El problema es que hay pequeños errores, muy pequeñitos, tan pequeñitos que te cuestan 5 goles, pero muy pequeñitos, tan pequeñitos que en las últimas 4 jornadas llevamos una media de 4 goles encajados, pero son muy pequeñitos. Y esos pequeñitos son los que marcan la diferencia entre ganar y perder. Entonces, si corregimos esos pequeñitos errores, que son 4 por partido, parece ser, pues ya está, con eso ya llega, porque vamos a igualar la intensidad al mejor equipo de la liga en estos momentos y con eso, como el equipo entra por dentro, por fuera y genera ocasiones de gol, vamos a ganar seguro, porque la actitud, que es lo que se vio en la primera parte del año de la jornada pasada en Talavera, el equipo la tiene y es indudable. Espera, mira, me voy a poner primera plana solo porque porque no tengo aquí el sonido bien puesto, pero me voy a poner primera plana y voy a leer. ¿Vale? Espérate, me voy a poner aquí para verlo mejor. No, yo creo que es mejor que quiera que escuche la rueda de prensa y haga un juego muy divertido, que es cada vez... ¿Cuál era la frase? ¿Cuál era la palabra que no me acuerdo ahora? No, absolutamente. Cada vez que Juan Señor diga absolutamente, veis un chupito. Pero bueno, espera. Mañana vais a tener resaca, seguro. Yo, aquí. Solo voy a leer una frase. Y imaginaros sonido de tling, tling, ¿sabes? De que lo ponga verificado Renate, que ponga sonido de pajaritos y así bonito. Hemos recibido varios golpes. Nos hemos levantado afortunadamente. Ellos están concienciados de que la victoria es lo único que vale. Va a hacer falta tener el balón un poquito más. Va a hacer falta un sacrificio solidario. Defensivo e inteligente, y hace falta que cambien las tornas. Esta semana lo hemos trabajado como solemos trabajar otros puntos específicos para corregir esas jugadas en las que no estamos mal colocados. Pero surge una mínima duda de desajuste que nos penaliza demasiado. La actitud va a ser buenísima, como siempre. A ver, ahora lo analizamos, ¿vale? Esta semana lo hemos trabajado como solemos trabajar otras cosas. No lo hacemos mal, pero sí que lo hacemos mal. ¿Sabes? O sea, es que este hombre me fascina. Lo que es evidente es que no es un problema de colocación ni es un problema de actitud, según los anuncios de la prensa, según lo que dice el entrenador del Pontevedra. Pues entonces, si no es un problema de actitud ni es un problema de colocación, es un problema de inteligencia. Creo que dijo en un momento que hay que ser más inteligentes o más... No, pues es que esta frase es maravillosa. Esta semana hemos trabajado para corregir esas jugadas en las que no estamos mal colocados. Pero surge una mínima duda o desajuste. O sea, no estás mal colocado, pero surge dudas y desajustes que nos penaliza. O sea, pues ya está. Luego, tenemos fútbol, jugadores. Y se ha demostrado en todos los partidos que siempre tenemos ocasiones de gol. Bueno, vale. Ya está, no sé. Pues ya está. Es cierto que lo ponía aquí en el chat, Locolín, que dice, bueno, a ver, llevamos 2 partidos seguidos marcando 2 goles. Claro. Sí. En fin. Es verdad que en ese proceso en el que 5-1, 4-1, 2-1, 4-2, el Pontevedra ha marcado siempre. Su problema no es su problema. Uno de los problemas que tenía este Pontevedra era que no le marcábamos un gol al Arcoiris y éramos el equipo que menos goles marcaba. Ahora ya no lo somos. Claro, ahora somos el equipo que más encaja. Somos buenísimos y la actitud es buenísima. Y cierto que esto, señor, igual no tiene toda la culpa, pero Diego Espiño en Pontevedra Viva sacó un artículo maravilloso, que es que resulta que el Pontevedra de esta temporada es el peor a domicilio en los últimos 42 años. O sea, 42 años aún no estaba entrenando Juan Señor tampoco. Entonces, tela marinera, ¿eh? Tela marinera. O sea, Pues así. Y no sé. Pues ya está. ¿Qué no sé ya más que decir? A mí se me acaban las palabras, Alex. Yo es que Bueno, ya no sé, se me acaban los objetivos, las palabras, la ahora que opinión. estamos tú y yo solos, y seguro que a Manu Otero y a Pablo tampoco le va a parecer mal, yo digo que no sé lo que va a pasar y sinceramente creo que Badajoz se va a ir con todavía sin estar descendidos, no por nada, no porque lo pase en este partido, sino porque creo que Badajoz no va a puntuar en Ferrol. Pero bien podría ser esta última previa, porque es que a mí ya no me va a apetecer hacer más. Bueno, podemos. Yo voto. Para Mira, hablar en bucle de lo mismo. si descendemos, a ver qué le parece al chat, ¿eh? Si acabamos descendidos, el viernes nos juntamos alguno. Bueno, tú estás en Oviedo, ¿cierto? Sí. Pues nos pillamos unas cervezas o lo que cada uno quiera y hablamos de cosas random el viernes. Hacemos terapia con los fondeiros y fondeiras. Terapia. Y ya está. Y hacemos terapia y ya está. La previa. Terapia edición 1. Y luego la siguiente, que será la última, la previa terapia edición 2. Y ya está. Y invitamos a los de cuánto sufrimos para que ya se nos vaya la olla y ya hacemos terapia, ¿sabes? O sea, algo así, porque vamos. Pero bueno, sí, entiendo a Alex y supongo que entenderá el chat y los fonderos y fonderas que si descendemos ya esta temporada, esta jornada, igual la previa ya no nos apetece hacerla, ¿sabes? Pero bueno. No sé si es un troll o es el de verdad, pero tenemos a Pablo Dapena, otro campeón en el chat. Yo pensaba que no le interesaban muchas cosas Si habla del del Depor, si Pontevedra. habla del Depor es Ya, Pablo si habla del Depor, entra, claro, pero Dapena. yo pensaba que el Pontevedra no le interesaba mucho. Igual para la previa del Pontevedra, del Depor podemos invitarlo a él si lo hacemos. Abrazo, Que él es, Pablo. Un abrazo, Pablo. él es más del Depor, me parece muy bien. De hecho, te iba a decir que ser de los que ganen es muy fácil, pero tampoco. En este caso, tampoco. Nada, desde aquí Tema. un abrazo Pablo y nada, que nos conocemos de hace muchos años. O sea, más a su hermano que a él, pero sí, no sé, nada, que un abrazo y que gracias por vernos, Pablo. No sabía que nos veías. O sea, mira, dice aquí Perry que se apunta a la terapia. Venga, terapia, terapia. Y en tema bajas. Tema bajas, bueno, ya les comentamos que tenía Unionistas, tiene la baja de Mario Losada, delantero, y nosotros tenemos dos bajas. Una comunicada a medias, que es la de Nikolov, que ya en su día se publicó que estaba lesionado, que le dio un dedo y tal. No sé si es la misma lesión o es una nueva que no se comunicó. Yo creo que es una Pasa que nueva. como es verdad que pobre hombre, se pregunta por qué no juega González Punto. No preguntamos por qué no juega Nikolov, porque es el tercer portero y todo el mundo asume que el tercer portero nunca juega. Pero entonces, va a ser el único futbolista que seguramente se quede sin debutar. Si, sobre todo ahora, si en este tramo final, que a lo mejor en nada en juegos, no lo ponen porque está lesionado. Y luego lo trabaja es la de Luis, que está con un esguince de rodilla no comunicado tampoco, y que. Supongo que ya no lo veremos más vestido de granate. Claro, a ver, Luis Martínez lleva, estamos en mayo, desde comienzos de abril o algo así, con una lesión de rodilla, que nunca, no se averiguó del todo lo que era hasta hace unas semanas. Nunca se quiso decir lo que era por la comunicación extraña que hace el Pontevedra Club de Fútbol y tampoco el entrenador lo dijo nunca, pero es una lesión de rodilla, es un esguince, creo que era grado 2 o algo así, no sé, ahora ya no me acuerdo. Pero que no, que ya no, ya se sabía cuando tuvo la lesión a las semanas que ya no iba a volver a vestirse de granate. Pero se quiso seguir alargando la duda y tal, y no sé qué, pero bueno, pues ya está. Para quien no lo sepa, Que Luis Martínez tiene lesión de rodilla, esguince de rodilla. es verdad que cuando la semana pasada Manu, no sé si fue Manu o fue otro compañero, le pregunta a Señor por él, igual que luego también se le preguntó por Gonzalo Bueno, dice que no, que prefiere hablar de los que están. Ahí sí que yo estoy a favor de Juan Señor. O sea, yo no voy a comunicar que tengo un jugador de baja de larga duración o que tengo un jugador que no va a jugar. Si el club no quiso comunicar la lesión de futbolista, yo no soy quien para tener que hacerlo yo, que lo haga el club y punto. Ahí sí que lo entiendo. Sí, bueno, a ver, Con no decir no sé. viaja, pues suficiente, no tiene por qué contar que está lesionado. Pues eso, no es eso es función de la comunicación del club y si no lo hace, pues cosa suya. Sí, claro. A ver, yo nunca entenderé esa visión y ya está, y es una lección. Porque además a veces se comunica, a veces no, entonces como, no sé, da igual. Bueno, que ni Luis Martín ni Nikolov y ¿qué hacemos? ¿Porra de once inicial o cómo va el tema? Si quieres, yo, pero Hay que vale. pensar en los castigados, ¿vale? Entonces, Bastos podría estar castigado. Y Borja Martínez también podría estar castigado. Borja Martínez lleva fuera del Pontevedra 2 años. Digo, Borja Domínguez. Pues, bueno, no me matéis. Borja Domínguez, no me matéis. También va a estar castigado. Entonces, yo creo. Seoane ya se levantó el castigo, porque ya ha pasado ahí, ¿sabes? Un partido. Entonces, yo creo que va a ser Araujo, Churre, Soto, Araujo no está Seoane. castigado. No, no está castigado. No, no, ahora digo el 11. Va a ser Cacha. Porque Cacha también falló ahí un poco en los goles, No, pero no Cacha lo va va a a jugar. castigar. Cacha va a jugar. Yo digo Araujo, Soto, Churre, Seoane, Román, Yelko, Alex, Rubio y Charles. Y ya me da, ¿no? Cuatro, cinco, seis. No, me falta uno, ¿no? Y Bryce, obviamente. Vale. Cacharrón, Bastos, Churre, Soto, Samu, Araujo, pero vamos a jugar con cuatro. Bastos no está castigado entonces. No. Javi Robles, Miguel Román. Voy a decir Yelko, aunque me extraña que Yelko sea titular con Juan Señor. Y arriba, Charles delantero por un lado, por Bryce y Alex. Tengo una duda con Javi Robles. A lo mejor no juega Javi Robles. Jugamos con otra defensa de 5, bajamos a Alex y en vez de Javi Robles meto a Vitor Casais. De hecho, creo que va a ser ese. Bueno, mira qué dice aquí Cacharro, dice lo cual en Cacharro, Araujo, Soto, Churre, Bastos, Román, Yelko, Robles, como tú entonces, Alex, Bryce y Charles, sí. Claro. No, en Logolín no metía Casais. Dice Granate que juegue con las rufles que para algo hicimos las camisetas, ya, bueno. Ya, también, ahí gafamos las rufles, la Ya, verdad. tío, la verdad que nunca más camisetas de jugadores hacemos, ¿eh? Nunca más, o sea, no, no, no. Ya. No, no, porque vamos, vaya gafada monumental hicimos con las camisetas, pero bueno. Tema árbitro. Mira, decía, ¿dejáis fuera a Borja Domínguez? Yo lo veo bastante fijo, preguntaba Paul, que es el De aficionado de Salamanca, sí. Unionistas. Teniendo en cuenta lo que pasó en la última jornada, es probable que le toque un poco de nevera. Claro, Vamos, Paul, tú te dices castigo, explicamos. yo digo nevera. Claro, Paul, te explicamos. Nuestro entrenador. Se crea un profesor de escuela. Entonces, cuando un jugador lo hace mal el partido anterior, lo castiga. Es literal. Cuando él cree que lo ha hecho mal y que ha sido culpa de él algo, pues lo castiga. Y tenemos pruebas desde casi el comienzo de que han puesto. Entonces, Borja Domínguez estuvo regular tirando a suspenso en el partido anterior. Entonces, que no lo va a poner. Y Yelko también estaba muy castigado por cuestiones de actitud. Entonces, por eso creemos que igual Borja fuera. Yo al menos creo que Borja fuera y Yelko dentro. Hablando del árbitro, que ya por ahí mencionaron, creo que no era el TPCF que lo suele ver. Es de Badajoz. Sí, Sánchez. A mí me da igual, o sea, ya me da igual, ya ni miro tal, pero me parece extraño. O sea, que una federación que organiza este tipo de cosas ponga un árbitro que es de la misma región que el equipo contra el que el Pontevedra está jugando las habichuelas o se tiene que mirar el espejo contra el que se tiene que mirar. El Pontevedra depende de lo que haga el Badajoz. Es verdad que va a dar igual porque este tío no, de Don Benito no va a beneficiar al Badajoz, pero pudiendo poner un árbitro de Cantabria, no sé por qué coño por eso no es Badajoz, pero es de Badajoz. Sí, es un poco raro. Pudiendo poner uno de Madrid. Sí, será por Bueno, sitios, Madrid no. elegir Badajoz, no Madrid, o Madrid también, o sea, Asturias. ¿qué pasa? No, Asturias, ¿sabes? Sí, pero Está. me parece extraño, pero bueno, da igual. Tampoco es que tengamos precedentes con ese árbitro de que sea un árbitro especialmente malo para nuestros intereses. Nos pitó 4 veces. La última vez que nos pitó fue la única victoria de Toni Otero en casa. Bueno, en casa y fuera. La única victoria de Toni Otero que fue contra la Cultural. Y estuvo en dos fechas significativas para el Pontevedra en lo negativo. Una fue el partido que antes mencioné de Adiguieve contra la Darben, en que perdimos 3-0 contra la Darben en Madrid. Con la Darben jugándose el descenso y nosotros intentando entrar en playoff y nos quedamos fuera del playoff con ese equipo de Luismi, que nunca fue suficientemente valorada esa temporada de Luismi, que parecía que era un entrenador que pasó sin pena ni gloria, pero hicimos quintos o sextos en un equipo en el que Javi Pazos y Arrobarena eran los delanteros y casi nos metemos en playoff. De hecho, no nos metimos en playoff por ese partido, que estuve yo en ese partido en el campo de Darben. Y luego estuvo en otro partido significativo del Pontevedra, que fue la dimisión en diferido de Luisito en Talavera. Que también perdimos. Que quedó un nada. O sea que podría sumar una tercera cita señalada con el Pontevedra, sí, ciertamente significativa, si es el partido que certifica el descenso. Maravilloso, vamos, o sea. Sí, porque la de la cultural también es señalada. Por una vez que gana Antonio Ter. Espera, vamos a hacer un remember, que me apetece hacer un remember, ¿vale? Vamos a esta gran foto de Mos Rey, nuestro amigo Mos Rey. Dime, si es definida de Luisito. Esta fue uno de los partidos donde nos arbitró Y por este cierto, también amigo. estaba allí. Yo también estuve en ese partido. Sí. Esta fue donde Luisito le dijo que dimitía y la presidenta dijo, tú no dimites. Ya, algo así, ¿no? Había sido. Sí, de hecho, yo cuando dijo jugar última división irrevocable, yo me quedé en plan con susto. Tenía el Lupe al lado, la miré así de reojo y me miró y me dijo, no, no, ni de coña. Y yo, bueno. Es maravilloso. Bueno, ahí, ¿tú crees que ese fue el comienzo de todo? O sea, ese momento, de todas las cosas locas que ha pasado en el Pontevedra. Sí, porque hasta ese momento tampoco hubo algunas cosas. Bueno, cosas extrañas siempre hay, pero bueno. Fueron dos temporadas, tres temporadas bonitas y tranquilas para lo que es, porque fue la gestión posterior de esta junta directiva. Fue el año del ascenso, que es verdad que tuvieron ahí ese rollo de aguantar un poquito a Manu Fernández antes de echarlo, pero bueno, era obvio que Manu Fernández no iba a acabar la temporada, donde en el pasado no tenía que haberla empezado. Y luego fue el año ese, que fue el año del ascenso, fue bonito. El siguiente año fue año de, no, de punto playoff y su puta madre era, y su puñetera madre. Y los Y transatlánticos. pero bueno, casi se meten en playoff cuando el objetivo era la permanencia. Y el tercer año, playoff. O sea, fueron 3 años muy bonitos. Sí. O sea, que éramos felices y no lo sabíamos, como dice Ya, la de esto. sí, exactamente. Bueno, pues nada, ¿qué hablamos de la base? ¿Que es la única que nos da alegrías Sí, o...? bueno, por repasar. Bueno, hay que hacer la porra. La porra decir que la semana pasada no hicimos porra en el partido Estamos contra Talavera. En descansando. cualquier caso, nadie iba a acertar porque nadie pone un 4-2 Ah, en no, sí que Talavera. hicimos. Hicimos en el programa de Lores. Sí, hicimos el programa de Lores, pero no acertó nadie. Ah, no, ya, claro. Es verdad. En porra canónica. Canónica, sí, canónico es lo que como. Bueno, la porra ¿Coméis habitual. canónigos, en serio? Sabes Sí. fatal. No, nosotros no acertamos contra el Sanse ese 2-1. Sí acertó Frank MF. Frank MF, creo que es el segundo acierto que tiene. Bueno, pues le haremos un regalito a Frank MF. Frank, busca a ver si me acuerdo y te llevo un regalito, venga. En el Twitch acertó. Y vamos con esta. Caché de Manu Otero no están, así que se quedan sin decir resultado. Dime tú. 6-0. 6-0. No habías dicho que nos íbamos a meter 5. ¿Qué más da? 6-0. Vale, pues yo voy a decir 1-3. Voy a decir 1-3 y que el Badajoz no gana en Ferrol y vamos a Badajoz todavía sin estar extendidos. Y si lo pienso, es verdad. ¿Quieres? O sea, ¿tú te das cuenta que si vamos a Badajoz tenemos que hacer previa? O sea, si no vamos a intentar descendidos hay que hacer previa igual. Y viajamos, si quieres, ¿eh? Da igual. Vamos a No, Badajoz, bueno, pues tampoco lejos, tampoco lejos. Pero y bueno. partidos de la jornada 36, ¿qué tenemos? Ah, Pues por cierto, una confirmación que del lunes, que dijimos, hablando de desplazamientos, que se estaban pagando las entradas de la gente que fue a Talavera y que no sabíamos si quién las pagaba y confirmó Pontevedra Viva que la está pagando la presidenta de su bolsillo. Confirmado por Pontevedra Viva. Que lo sepáis. Por si no lo sabía. cosa que me parece bien, Sí, a mí porque también. el club no tiene que estar para eso. Ya, obviamente. En tema, y si el club está para eso, tiene que estar para hacerlo antes, no cuando el equipo, no cuando pierdes. Cierto. Decía, Bueno, jornada vas. 36, jornada 36, bueno, Ah, sí. sábado en Cultural Castilla, que nos da poco igual, el Rayo Sanse también nos da igual. Los partidos que nos interesan son el Ceuta Talavera, en el que todos damos por hecho que el Ceuta va a sumar y que Talavera va a descender, y luego lo otro que nos importa es un Ferrol Badajoz. Porque todo lo demás pues da un poquito igual, da un poquito igual. Si alguien quiere vivir un poquito de morbo las últimas jornadas y tal, pues hay un Linares Depor, que bueno, si todo va bien para el Depor, el Alcorcón Mérida no le sale muy allá y el Ferrol tampoco contra el Badajoz y nos manda a tomar por saco, pues igual el Depor viene a jugarse algo aquí, en la última jornada. Si no, pues a lo mejor ya en esa jornada ni siquiera el Depor tiene opciones de liderato. Pero el Depor siempre va a venir con algo, ¿no? Es decir, siempre, porque la posición en la Sí. clasificación es diferente para el playoff, ¿no? Le da alguna opción de Sí, no es cuanto lo más mismo arriba. ser segundo que tercero que cuarto. Claro, exacto. Que Bueno. quinto. Bueno, quinto ya no va a ser, pero segundo, tercero, cuarto no es lo mismo. Sí, va a Bueno, tener pero cuatro también al campo. depende del otro grupo y cómo queden, ¿no? Igual te interesa uno u otro, va, es que, claro, eso ya son cosas que no nos interesan, ¿no? Ya, no, para nada. Pero bueno. Y en la base nos interesa la mitad, porque Sí, la base no tengo para poner resultados en pantalla. el filial está de fiesta y seguirá Rivadumia a seguir con su fiesta, porque ya están ascendidos. Juegan Casais no va a ir de fiesta, el pero... domingo a las 6. Y el que sí nos interesa un poco más es el sábado a las 5 menos cuarto, en Ferrol, precisamente, que juega el Pontevedra Juvenil contra el Racing de Ferrol. Es un partido importante porque quedan 3 jornadas para acabar la liga. La trayectoria del juvenil está ahora mismo en bajada y están fuera de puestos de ascenso. Está la cosa cerca porque creo que ganando y si pierde, si ganan y el que está justo por encima pierde, el que está, o sea, primero y segundo no cuentan porque son filial de Depor y Celta y no pueden ascender. Son Valmiñor y el otro no recuerdo ahora quién es. Urán, Pero puede ser. puede ser, pero no, de memoria no me lo sé. Seguro que Gran TPCF en esas cosas se lo sabe mejor. Pero sé que está a menos de un partido del que tiene justo por encima. Entonces necesita que tropiecen unos para volver a entrar en puestos de ascenso. Y es el partido que más ahora mismo importa. Es decir, que el Ferrol tampoco es que esté arriba, que es un equipo que está en media tabla ahora mismo. O sea, que es un partido que se puede ganar. Dice aquí Frank MF, esta jornada ya que se confirma o no ascenso de juvenil, porque están tres equipos para dos ascensos, dicen aquí en el chat. Correcto. Correcto. Pero yo creo Bueno. que antes, yo, si no vi mal, yo, deben quedar 2 jornadas. O sea, esta jornada, la 33 y la 34. Sí, Son son dos, sí, 18, como son 18 jornada, ¿eh? equipos. Son 18 Sí, equipos. pero bueno, no. El otro es el Pues sí, el Choco. otro es el Choco. El otro es el Choco. El Choco está Ah, bueno. tercero y el Valmiñor está cuarto. Bueno, pues muy bien. Pues ojalá ascendan aquí los juveniles. Si ascienden, ¿a qué ascienden? ¿A División de Honor Juvenil? A División de Honor, sí. La Sí. División de Honor. También sería importante ese ascenso. Yo creo que incluso más que el del filial. Hombre, a ver, ya Nacional ya es una división importante, ¿no? Bueno, División de Honor. Al Pontevedra le interesa tener a los chavales de juveniles fogueándose en División de Honor. Que es donde se parte realmente el bacalao. Bueno, pues... Eso, nada más, ¿no? Nos vemos No, la mira, próxima semana. por darte un dato. John Vaquero nunca jugó en División de Honor. Por ejemplo. Cuando jugó en España, es que vi la Ah. entrevista. John Vaquero, a fútbol juvenil, que es lo que hizo en España, nunca jugó en División de Honor. Jugó Nacional, en Cataluña. Bueno, vale. Bueno, Alex, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues mañana a trabajar. Mañana a trabajar. Y Bueno. el domingo ya veremos. Pero mañana a trabajar. Bueno, Un partido de Pontevedra a las 7, que le interesa también el fútbol. Bueno, es que se coincide todo a la misma hora, pero juegan también el Pollo Pescamar, tiene un partido muy bonito a las 6:30, que prefiere no ver al Pontevedra, que juega contra el Melilla y es un partido, ya están en playoff, pero va a ser un partido que podría ser perfectamente de playoff de para ganar el título. Y el Cisne juega el domingo. ¿y con quién vas en Eurovisión? Yo he visto una actuación de Rumanía que me hizo mucha gracia, que ya está eliminado, y si no puedo ir con Rumanía, no voy con nadie. Bueno, yo soy muy de Lorin de Suecia, que ya ganó Eurovisión, o sea que seguro que Sí, gana otra vez. como presenta la misma canción, tendrá opciones. Claro. Sí, el de España no me gusta nada la canción, la verdad, pero bueno, dicen que tiene posibilidades, que sepáis. Si llegáis de pasarón así un poco aburridos, o sea, deprimidos, podéis ver Eurovisión para echaros unas risas y tal, o sea que... No, no está Chanel Granate, Chanel era el año pasado, este año es Blanca Paloma. Que hace una movida con luces en las manos y no sé qué hace. No sé, cosas raras. Nada, que el sábado hay, el domingo creo que no hay nada interesante. Pero bueno. Bueno, los partidos que ha dicho Alex, obviamente, pero o sea, podéis ver, mira, Fast and the Furious ya se estrenó, podéis verlo. Podéis. No sé, hay alguna serie nueva, así, no sé. Para daros opciones de entretenimiento que no sea en el Pontevedra, ¿sabes? Y que os haga olvidar lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿sabes? Pero bueno, nada, vamos a ir despidiendo, Alex, ¿o qué hacemos? Sí, yo ya daba a esta gente ya día libre que vayan Que vayan a los bares o a donde quieran ellos, que disfruten un poco del fin de semana y que no piensen mucho en fútbol, porque Jorginho dice horarios de cantera no hay. Solo nos dan disgustos. Ya los dijimos, los horarios. Sí, lo importante es que son fuera. Los que repasamos nosotros, que son el juvenil y el filial, juegan fuera los dos. Claro, claro, solo hacemos ese en Ferrol y en, dijiste, y el otro en Ribadumia, ¿no? Bueno, son fuera de casa, o sea que complicado. Pero bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo esta previa. No sin antes, como siempre, pues despedir a la gente que nos apoya un poquito más, aquí nombrarla como nuestros suscriptores en Twitch. Sergio Cancela, oye, este es nuevo. Breogán, Lodbrok, Geonostrum Ingenieros, Bonito Granate, Juan Milleiro, Fonso Otero y Fran MF. Muchas gracias por suscribiros en Twitch. Ya sabéis que si estáis en Twitch y tenéis la suscripción con Prime o no, os podéis suscribir y Twitch nos da un poquito, ¿vale? Entonces, pues eso. Y también, obviamente, pues a nuestros mecenas, que va a ser ya una de las pocas últimas veces que os vamos a agradecer, porque vamos a pausar el Patreon por aquello de que tampoco es plan de cobraros cuando no hacemos programa, pero bueno, para el mes lo pausaremos. Y eso, pues gente que nos apoya en patreon.com/pontevedracfnet, Rebeca Russo, Granate, José María Piracho, Carlos, Areses, Miguel Ansomos, Rey Alberto, Rafa y Juan. Muchas gracias por apoyarnos, la verdad que es un placer que pongáis vuestro granito de arena para que nosotros sigamos haciendo estas cosas que hacemos, la previa, el partido del lunes, los presenciales, cosas como políticos, bueno, de todo un poco. Así que nada más. Alex, como siempre, un placer aquí estar los viernes en amor y compañía de ti. Nada, pues un placer estar aquí en esta, si no la última, la penúltima previa. Un saludo también y muchas gracias a todos los fondeiros, que sepan que si quieren ir al Sondo Camiño me pueden escribir en privado y que yo no puedo ir y nada, que disfruten del fin de semana y que no, y lo dicho, que no piensen mucho en fútbol, que a veces da un poquito de tristeza. Bueno, pues nada, señoras, señores, señoros, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar en directo, muchas gracias por estar diferido, por escucharnos en YouTube, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en donde sea. Gracias por estar ahí, gracias, porque ya, como siempre decimos, sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Pues nada más, nos veremos mañana en Pasarón, porque habrá que ir, porque como dijo un sabio, a Pasarón se va y punto. O sea que mañana nos vemos, nada más, que paséis un buen fin de semana. Nos vemos también el lunes con un nuevo programa, también a las 8:30. Yo he sido Manu Quiroga, un beso, un abrazo, hay que robar. Chao. So.